en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y New York en su nuevo petición con Abin. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de... Buenas tardes a las y los oyentes de Radio La Caprichosa, FM 97.1, en Tilcara, Jujuy. Tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Este creo que es el séptimo, octavo programa. La verdad que no estoy segura de cuál es el programa, pero es la segunda temporada de Universo Paralelo. Mi nombre es Jorgelina Molina y todos los lunes de 18 a 20 horas estamos acá en vivo en Tilcara. Y también para todo el mundo que no sé si está saliendo, la verdad, porque hacía rato que no me encontraba con el estudio de la radio, por www.lacaprichosafm.tk. Flameados de Resis ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guión y cantado por Mijares de Ayer Estrella Cabán y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque. Yo estoy escuchando medio raro, no sé, ustedes, a mí acá en el retorno me aparece como un eco. Si está Darío Zeta, director de la radio, escuchando, quiere hacerse presente virtual o físicamente, es bienvenido, a ver si está técnicamente todo sobre ruedas. Bueno, les voy tirando los temas que vamos a tener hoy. En primer lugar va a estar Federico Blonda conversando con nosotros telefónicamente. Es el corresponsal del micro de Medio Ambiente, Permacultura, Extractivismo. Fede tiene... A ver... No sé dónde dejé la lista, se me voló. Ah, acá está, tirada en el piso. Ya vengo, Tiene los siguientes temas para desarrollar hoy. Contaminación de las papeleras en el río Uruguay. El Tribunal Internacional que está enjuiciando a Monsanto, la expulsión de Bernacchi en la oficina de la Universidad de Rosario, el segundo derrame de solución cianurada en el río de Hachal en San Juan, el Banco Mundial hizo un análisis sobre el medio ambiente en Argentina, así que vamos a ver qué es lo que dice el Banco Mundial de qué es lo que está pasando en nuestro país a nivel medio ambiente. Vamos a hablar sobre la ley de humedales y sobre la ley provincial en la provincia de Buenos Aires con el tema de los agrotóxicos. Cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. Oye, ahí dice el Seba Sardina que está saliendo perfecto al aire, así que buenísimo, me quedo tranquila. Aparte del micro de Medio Ambiente, vamos a estar charlando con Ana Lisa Esquetino, compañera feminista de Formosa, también colega de Radio Artística de Humahuaca, sobre el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, sobre otros temas que hay en la agenda. Hoy ha sido noticia de nuevo un juez ahí fascista que dice la nota: el juez las prefiere sumisas y devotas, machismo institucional y violencia estructural. Sobre este tema y algunos otros vamos a estar charlando con Ana Lisa. en el micro de diversidad sexual y género. En el de derechos humanos vamos a hablar del tema de que las Naciones Unidas calificó de arbitraria la detención de la dirigente social y dice hay que liberar de inmediato a Milagros Salas. Parece que el gobernador de la provincia aún no ha escuchado este pedido de las Naciones Unidas. También en el micro de derechos humanos vamos a hablar de que murió Mirta Clara, la expresa política, militante de derechos humanos y trabajadora de la salud. El título de la nota es No hay salud mental sin memoria ni derechos humanos. Y creo, me imagino yo, no sé, porque tampoco tuve mucho tiempo de anunciarla, en el micro de trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón, micro también de arte y contracultura, y si hablo de contracultura hay un maestro que nos puede enseñar a todos y a todas sobre este tema, y él se llama Ricardo Cohen y es más conocido en el mundo artístico como Rocambole, para quienes tenemos la suerte de ser sus amigas o amigos, más conocido como El Mono. Es el chabón que hizo toda la artística de Los Redondos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, legendaria banda de rock argentino. Va a estar charlando de un libro que acaba de editar el año pasado, ya va por su segunda edición, súper artesanal, precioso, tengo la suerte de tenerlo, de los viajes que hace, de las charlas que da, de los talleres, y sí, sí, esta vez va a anunciar su llegada a la quebrada de Humahuaca para el año que viene, cuando comienza el ciclo lectivo. La onda es que pueda estar con las chicas y los chicos que estudian arte por esta región, así que este año se nos vino encima, no lo pudimos hacer, pero de cara al año que viene ya va a estar anunciando su visita a Ricardo Cohen, Rocambole, en vivo en Universo Paralelo, hasta las 8 de la noche. En noviembre vuelve Universo Paralelo. Universo Paralelo, Universo, los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1. La vida dura solo. Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. www.lacaprichosafm.tk. La Caprichosa. La Caprichosa. 18 a 20. Universo Paralelo. www.lacaprichosafm.tk. Universo Paralelo. Sin dudas, el disco más reconocido de Los Redondos de Ricota es Octubre, el segundo disco de la banda. El primero fue Gulp en el año 85. En el año 86 editan este disco que no solo por su música, sino por su estética. Yo creo que la imagen de Octubre, imagen que ha hecho y ha diseñado y ha dibujado y le ha dado imagen a este disco nuestro amigo Rocambole, Es también como una cuestión que marcó ahí una época y una forma de decir las cosas que tenía esta banda. Para ir acomodándome, para seguir contándoles después de este tema, creo que ya vamos a arrancar con Fede Blonda. Vamos a escuchar un tema, el track número 3 del disco Octubre de Los Redondos, que se llama Música para Pastillas. We'll be right back. Artistas independientes en Universo Paralelo. Esto es... Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevárselo. Horas 21 minutos en la República Argentina y estamos en Radio La Caprichosa en Tilcara, Jujuy, por la 97.1, haciendo Universo Paralelo hasta las 20 horas. Petroleras, la codicia extranjera, de nuevo nuestra tierra. Como ya salió ahí en esa hermosa presentación que grabó Fede, estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura con Federico Blonda. ¿Me escuchás bien, Fede? Sí, te escucho muy bien. Perfecto, qué bueno. Hacía tanto que no me sentaba en la consola que estoy dudando de todo lo que hago a medida que lo hago. Pero qué bueno que estés ahí. Sí, qué lindo. Estábamos con ganas. Estábamos todos así como con un montón de cosas en la cabeza, pero con ganas de estar acá en el aire de la radio. Gracias, Fede. Sí, ya llega fin de año, encima viste, toda la gente está alterada. Uf, decímelo a mí que laburo en gastronomía, así sabré que la gente está alterada. Che, bueno, yo más o menos anunciaba hace un momento cuáles eran los temas que ibas a tratar en cierto orden. ¿Querés arrancar con algo en especial? ¿Querés que lo vayamos haciendo en el orden en el que vos me lo anunciaste a mí y yo se lo anuncié a la gente? Dale, sí, como quieras. Bien, contaminación de las papeleras en el río Uruguay era el primer tema que yo tenía en agenda de medio ambiente. Bueno, sí, este tema se logra confirmar después de muchos años. Recordemos todos un poco que este conflicto llevó al enfrentamiento social y político entre lo que era Uruguay y Argentina, en ese momento gobernado desde Néstor Kirchner a después, bueno, consecutivamente Cristina, un enfrentamiento muy grande que llevó a paralizar la provincia de Entre Ríos en los pasos con Uruguay, cortes permanentes con la construcción de muros y todo, y la sociedad entrerriana que estaba muy alterada por la construcción de papeleras en el río que separa a Uruguay de la provincia esta, de manera tal que, bueno, hubo intervenciones policiales, represión, hubo mucha prensa, mucha participación de diferentes ONG y, bueno, de todos los sectores que defienden el ambiente a lo largo de muchísimos años. Fue de carácter nacional, digamos, y hoy por hoy, después del fallo en la Corte Internacional de La Haya, se determinó que tenía que haber una comisión que analizara las efluentes que arrojaba el río este en común entre ambos países, que, bueno, midiera un poco las toxinas que libera la papelera. Hubo ya un par de informes de estos que anunciaban el vuelco de sustancias tóxicas que no estaban permitidos o que superaban lo permitido, y hoy, hace, bueno, ya 2 semanas, se dio a conocer finalmente un informe de esta comisión que se llama CARU, que es la Comisión de Regulación del Río Uruguay, que es este río que separa, bueno, principalmente Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, de Fray Ventos, en Uruguay, donde están asentadas las papeleras, que era, bueno, la papelera conocida como UPM Botnia, hoy por hoy se llama Orión, fue vendida, y, bueno, hubo una alta concentraciones de muchísimas sustancias tóxicas, que según esta comisión se mantenían permanentes y en algunos momentos se alteraban, superaban los mínimos. Pero hoy, hace un par de horas, se dio a conocer que el fiscal Viana, que es un fiscal uruguayo, denunció a esta papelera o pastera, planta de celulosa, en fin, como se conoce técnicamente, por volcar residuos tóxicos de manera permanente, que el informe de la comisión no sería real, que estaría alterado, y que las toxinas liberadas al río y al aire serían de manera permanente. ¿Esto a qué se debe? A que hay un caño clandestino que vuelca los residuos por otro lugar en el río, aparte del que estaban controlando esta comisión tanto de Argentina como de Uruguay. Y es algo muy loco porque, ¿qué pasa? Los medios oficiales hoy ven esto como un tema kirchnerista. O sea, hemos llegado a ese punto. Como en ese momento fue tan trascendental el enfrentamiento entre la provincia de Entre Ríos y Uruguay, y de todo el país en sí, de Argentina, los medios oficiales están tomando como, bueno, era una defensa kirchnerista, hoy teniendo en cuenta que la provincia está gobernada por el kirchnerismo, y particularmente Gualeguaychú también, los medios salieron a anunciar que Gualeguaychú contaminaba más que estas papeleras, cuando bueno, en realidad se dio a conocer que el informe solo una papelera estaba contaminando 25 veces más que una ciudad entera en el río, y pone otra vez en agenda, por lo menos a nivel nacional, el tema de las papeleras y este control sobre el río que se le otorgó a las papeleras hace tres años, un permiso para poder explotar de mayor medida, en mayor cantidad, lo que es los árboles para generar la celulosa que va a ser exportada a Europa, y por ende contribuir con más residuos tóxicos al río, donde bueno, se utiliza para el turismo, para la pesca, para la comercialización, y es parte de la vida de todos los entrerrianos y zona del litoral en sí. Entonces es un tema muy fuerte que está en agenda ahora, sobre todo porque un fiscal uruguayo salió en contra de las papeleras, y porque bueno, con el cambio de gobierno a nivel nacional vemos que tal vez el interés de la protección del ambiente de los argentinos hoy se vea opacado por sostener que es un tema del kirchnerismo. Sí, se desvía el eje de la cuestión cuando en realidad lo importante es la contaminación de los ríos. Esto que pasa, que dice el fiscal, es moneda corriente también, ¿no? Cuando hablamos de estas transnacionales que no sé, falsifican, no sé cómo sería la palabra, que agarran los estudios, los mandan a hacer ellos, dicen que está todo bien, que no pasa nada, y después viene alguien que por afuera de la empresa realmente analiza el agua, analiza la situación y descubre que la contaminación es terrible. Pasa constantemente, ¿no? Cuando hablamos de estas multinacionales. Son hechos de corrupción porque no solamente vinculan a los privados, sino que también involucran al Estado. Hablamos de un Estado uruguayo que, por más progres que haya parecido durante tanto tiempo, en este sentido entró en decadencia hace mucho tiempo, y al involucrar al Estado se constituye como un hecho de corrupción, sobre todo por mentirle a la población, por utilizar fondos de un país para hacer estudios que terminan siendo tergiversados. Y es muy raro, en realidad no es moneda corriente que un fiscal salga a hacer este tipo de cosas. Particularmente este fiscal tiene buena reputación en cuestiones ambientales, pero bueno, es difícil por ahí que se sigan las causas. Sobre todo cuando, bueno, después de tanto tiempo transcurrido, las papeleras ya están instaladas y se van a seguir instaladas, porque esto hablamos de un modelo que se buscó instalar en Uruguay a principios de los 70, por lo menos un poco de lo que fui leyendo yo cuando era más chico, que surgió todo el problema de las papeleras, en donde las empresas transnacionales compraron los territorios para poder sembrar los pinos y los eucaliptos, para después, a 20 años, explotarlos. O sea, hablamos de, como pasa con la minería, que las empresas invierten a largos periodos, ocurrió ahora y se llegó a la explotación, no se pudo evitar que la papelera se instale. Entonces, hoy por hoy es mucho más difícil avanzar en cualquier proceso judicial, en cualquier proceso de demostrar que se contamina, cuando en realidad tendría que ser, por lo menos por la Constitución argentina, al revés. Ellos tendrían que demostrar que no contaminan. Ahora estamos actuando de manera no constitucional, por así decirlo. Y sobre todo porque, bueno, se está esperando que intervenga la Cancillería, que inicie acciones judiciales nuevamente en La Haya. Y están esperando, porque los notificaron dos o tres veces, pero van a esperar un par más de días, ¿viste? Con Malcorra ahí, esperando a ver si se puede lograr una solución diplomática a un conflicto que lleva por lo menos una década. Sí, yo tengo recuerdos de las asambleas de Entre Ríos por el tema de las pasteras. siendo recagadas a palo, re reprimidas en la ruta, en cortes de ruta. ¿Cómo están esas asambleas hoy, Fede, vos que tenés contacto con las asambleas de todo el país? ¿Siguen de pie? ¿Siguen en lucha? ¿Están más...? Siguen muy fuertes, de pie, sobre todo la de Gualeguaychú, que sigue este tema muy cerca, abarcándose también a otros temas, porque, bueno, obviamente sostener el tema de cuando la papelera ya se instaló es más difícil. Imagínate que fue la movida ambiental más grande de Argentina, porque movilizó cientos de miles de personas, y todos los años hacen el abrazo al puente, que se pasa de Entre Ríos a Uruguay por un puente, y es toda una columna que llega a Uruguay y todavía no terminó de salir de Gualeguaychú. Imagínate la cantidad de gente que hay. Pero bueno, los últimos años no han podido pasar para Uruguay porque la policía de Uruguay no lo permite, pero sí, se siguen las fotos que se difunden de la gente, de todo un, digamos, está el río, el puente, y toda la gente en lanchas a los costados y sobre el puente, que es una columna gigante. Eso sigue ocurriendo hoy por hoy, siempre lo hacen a finales de abril, el abrazo al puente, simbolizando justamente la unión entre los uruguayos y los argentinos, porque también se manifiesta la gente uruguaya, digamos que después de muchos años hubo muchos sectores que reaccionaron frente a esto, pero bueno, sigue siendo por suerte un tema que está en agenda, que tenemos que ver cómo se resuelve a nivel nacional, porque esto ha superado inclusive a lo que es la ciudad de Gualeguaychú, sino que tiene que intervenir la provincia, la nación, por afectar un río que, bueno, después desemboca en otras provincias, pasa por otras provincias, es cuestión federal. Ni hablar. Bueno, cambiamos de tema, vamos al tema del Tribunal Internacional que falla en contra de Monsanto, ¿es así? No. Se hizo un tribunal internacional, que también es algo muy muy fuerte que se mantuvo este año, en contra de una transnacional, Monsanto, que es la empresa que se encarga de modificar genéticamente las semillas, y a su vez de venderle a los productores que compran estas semillas el veneno para aplicar. Y bueno, es un tema que hemos abarcado bastantes veces nosotros, sobre las aplicaciones de agroquímicos, la afección a la salud, a las poblaciones vecinas de los campos, y bueno, después nosotros mismos que comemos todo eso. Uh-huh. Este tribunal se hizo en La Haya, es a nivel internacional, es un tribunal más que nada de los pueblos, en donde se tomaron testimonios de todo el mundo. En el caso de Argentina tuvimos un caso de Baigorrita, que es el partido de General Viamonte, donde estuvimos también presentes nosotros haciendo notas y reflejando la realidad del lugar. Fue la única testigo afectada que participó por parte de Argentina. Hubo varios argentinos que participaron de ese tribunal. Esta era, bueno, la única vecina que resultó afectada, y nos va a estar contando, bueno, el problema que tuvo su familia, directamente afectada por la aplicación de agroquímicos y por los vecinos que le depositaban los bidones en su medianera, digamos, y cómo esto afectó y alteró considerablemente las estadísticas en un pueblo de 3.000 personas, a llevar a tener malformaciones congénitas en niños muy avanzadas. Hablamos de que hoy por hoy, hace poco estuve yo nuevamente en Los Toldos y le estaba preguntando a los médicos como, bueno, ¿qué pasa con las estadísticas de que cada vez hay más partos prematuros? O sea, nosotros hablamos de que 8 o 9 mujeres de cada 10 están teniendo partos prematuros. O sea, yo no conozco en Los Toldos, en el Partido General de Monte, una mujer que haya tenido 9 meses de embarazo de los últimos años. Sí, sí, de uno. Hace 3 o 4 años. Y es algo terrible. Y te dicen, no, es porque, bueno, la población de hoy fuma, toma alcohol. Y es como, perdón, en los 70 pasaba exactamente lo mismo y no sabía ni siquiera el impacto del tabaquismo. No había esta cantidad de partos prematuros. Bueno, las ordenanzas siguen sin funcionar, las leyes provinciales siguen sin funcionar. Sí, y hablando de Monsanto... te voy a hacer una pregunta. Nosotros todo esto no, obviamente no lo ensayamos, aprovechamos con Fede y nos ponemos al día de las cosas que charlaríamos si habláramos más seguido por teléfono acá en el aire de la radio. Esta cuestión de Bayer comprando Monsanto, ¿es una cuestión estratégica por este tipo de cosas o era algo que no, se iba a dar de todas formas? ¿Tenés idea? ¿No sabés? Mira, el tema había salido hace un año que Bayer quería comprar Monsanto. Y era como todo muy loco, porque imagínate, Monsanto te vende las semillas, también te vende el veneno, y ahora te va a vender los remedios para que te cures de la enfermedad que te provoca. Es en la cara del capitalismo en su peor medida. Sí, sí. Pero bueno, la empresa, Bueno, digamos que estas empresas se manejan no tan fácil, no es que hay un jefe que decide todo, hay toda una comitiva, se basan en las acciones, es todo muy muy yanqui. Ellos respondieron que no, y de la noche a la mañana salió, meses después, la compra hecha por Bayer. Ya hablamos de Bayer, de una empresa que está muy mal focalizada para los sectores que militamos sobre las cuestiones de salud, por los robos que hace sobre patentamientos de cuestiones en salud que no son propios de ellos, no son de ellos. Que, bueno, no más la gente que matan que la que salvan, digámoslo claramente. Claro. Y bueno, es muy loco esto de que de repente pase esto de que una empresa dedicada a la preservación de la salud de los seres humanos, en teoría, se compre una empresa como Monsanto. Es sí. Algo que a nivel internacional no se puede creer. Pero, y no sé qué tan beneficioso es. Porque claro, no sabes si es tan estratégico, digamos. Económicamente, sí, seguro. Sí, porque fue la venta más grande de la historia de la humanidad. O sea, de una empresa, la venta más grande. Sobre todo porque tiene la mayor cantidad de patentamientos de semillas transgénicas del mundo. Esta empresa es la número uno. Entonces, hablamos de algo muy loco. Yo, por lo menos, creo que muchos empezamos a ni una vaya pirina, nada que provenga de Bayer. De uno. Dejamos de comprar. Aguante el óleo 31. Que empezar a hacer, empezar a buscar las cuestiones alternativas. Una vaya pirina hoy te tira así como para que empecemos a tener tips un poco más ambientales, o hippies, diría mis amigos. El té de corteza de sauce es con lo que se hace la vaya pirina. Sí, ni hablar. Cortaba un pedacito de picado dolor de cabeza. Es como el alical este para cuando al otro día, el día de resaca, mezclas bicarbonato con limón y agua y es exactamente el mismo efecto que un fármaco. Exacto. Solamente que es todo natural. Pero bueno, hay mucho camino por desandar en esas cuestiones. Che, Fede, ¿te parece que como para cortar un poco con la charla y relajarnos un poco, vayamos con un tema y cuando volvemos charlamos de lo de la oficina en la Universidad de Rosario, ese despido de Hatchal, del Banco Mundial y de las leyes de humedales y provincial de los agrotóxicos? Dale. ¿Estás de acuerdo conmigo? Perfecto. Bueno, okay. Vamos con un tema que te quedás ahí del otro lado escuchando. Un tema de Bruno Arias que hace junto a La Bruja Salguero y se llama Colla en la Ciudad. Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejo mi pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien pueda importarle de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropa ciudadana, basurero, tal vez una sirvienta sin pucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hitos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el suelo recordará su origen al frente de un espejo. Su encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pureños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropa ciudadana y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin cucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el suelo recordará su origen al frente de un espejo. No encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan niños que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. ¿Sabés qué es el fracking? No, ni idea. Creo que tiene que ver con el petróleo. Es un método nuevo para sacar petróleo y gas. Hacen explosiones y meten químicos para sacar gas, ¿no? Algo escuché, no sé. El fracking, o fractura hidráulica, es un método no convencional de extracción de gas y petróleo. Consiste en una perforación vertical y una horizontal a la que se le cargan arenas y explosivos. Luego se inyecta una gran cantidad de agua dulce a alta presión junto con miles de litros químicos para liberar el gas y el petróleo de la roca madre. Los riesgos de contaminación de acuíferos, napas y ríos son muy altos y casi imposibles de controlar. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso, con saqueo no hay desarrollo. Bien, ahora sí, siendo las 18:44 minutos en el aire de La Caprichosa, esto es Universo Paralelo. Jorge Lina es mi nombre y del otro lado lo tenemos a Federico Blonda haciendo este micro de medio ambiente, extractivismo, permacultura y todas estas cosas. Habíamos charlado anteriormente de la contaminación por las papeleras en el río Uruguay, de lo que está pasando a nivel internacional con Monsanto, y ahora vamos, si querés, a la expulsión que hubo en la oficina de la Universidad de Rosario. ¿De qué se trata esta noticia, Fede? Bueno, esto está vinculado directamente con el Tribunal Internacional Monsanto, un médico de esa universidad que es ampliamente conocido, digamos, en el sector de la militancia y de los estudios académicos relacionados justamente a todo lo epidemiológico y a las afecciones que producen los agroquímicos. Este médico se llama Damián Berseñati, es de Paraná, Entre Ríos, él, y bueno, estaba en una oficina a cargo de justamente realizar los análisis epidemiológicos de las afecciones, sobre todo de los pueblos que resultan afectados por las fumigaciones, y luego de su exposición en el Tribunal Internacional en contra de Monsanto, fue apartado de esta oficina, se redujo el grupo de trabajo, y hoy por hoy corre riesgo también que mantenga su otro trabajo dentro de la universidad, que era el tema de ir a hacer campamentos sanitarios a los diferentes pueblos de Santa Fe y Entre Ríos, en donde, bueno, se trata de elaborar justamente estadísticas que no se tienen en salud. Cuánta incidencia de cáncer hay, qué tipos de enfermedades existen o prevalecen en esos pueblos, y lo hacen con médicos a punto de recibirse, es como la última materia, y van unos 100 médicos a un pueblo de menos de 10.000 habitantes y hacen estos relevamientos que son muy importantes porque en el interior creo que en cualquier parte. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Vivimos en casi en Bolivia estamos nosotros, así que calculás si la bola que nos dan a nivel nación. Exacto. Y bueno, corre riesgo que siga encargado esto y bueno, el sostenimiento justamente porque requiere de mucha impronta realizar esto. Y bueno, es muy raro que una universidad nacional que justamente tiene que avalar las investigaciones de este tipo, las investigaciones científicas a cargo de los diferentes docentes y profesionales, tome esta postura de defender a una empresa transnacional por exposiciones personales y bueno, como profesional mismo de la universidad, basados en estudios que se hicieron, no es basados en un pensamiento o en una ideología política. En base a los estudios que se presentaron en Santa Fe, que estudió la Universidad de Rosario, este doctor fue al Tribunal Internacional de Monsanto y expuso los conocimientos adquiridos. Y bueno, al parecer la universidad decidió retirarlo de este cargo. Por subversivo. Estamos entablando contacto para ver si podemos usar la nota y que nos cuente bien él de todo una. Lo ocurrido y qué implica esto tanto para su vida personal como para los sectores. Mirá, Fede, que ya me venís prometiendo dos notas en este bloque. Sí, sí. Vamos a tener que ponernos a trabajar en la producción de esas notas para los próximos programas. Sí. Después teníamos el tema de Hachal en San Juan. Hachal, que gracias a Radio La Caprichosa, gracias a Darío Zeta, el director de la radio, tuve oportunidad de visitar justo antes de dejar de hacer el programa. Qué hermoso pueblo Hachal, qué linda la gente de la carpa en la plaza en Hachal. Yo fui por un encuentro de radios comunitarias, pero de paso me escapaba de ahí, de las reuniones, de los talleres del encuentro, y me iba a luchar un ratito con los ambientalistas y las ambientalistas de la carpa. ¿Qué es lo que pasó en Hachal? ¿Hubo un segundo derrame? Hubo un segundo derrame a un año, justamente el día que se estaba conmemorando este atroz hecho. Barrigol dio a conocer un nuevo derrame, un nuevo accidente. ¿Ellos lo dieron a conocer o de nuevo se filtró la información y se enteraron? Nunca se sabe si son ellos mismos los que filtran la información o cómo es. La verdad que fue todo muy pronto, fue exactamente igual que la otra vez, los mismos vecinos empezaron a difundir la información y la empresa lo asumió, el gobierno salió con los tapones de punta a tratar de parar un poco la situación, a poner paños fríos, clausuraron el proyecto hasta que se hagan las investigaciones acorde, pero bueno, sabemos que San Juan, el gobierno de Gioja, sigue presente, aunque no esté gobernando en este momento, y la Barrick salió nuevamente impune porque se le puede aplicar una multa muy pequeña comparado a lo que se ha venido desarrollando, por más de que repita el mismo error o el mismo accidente o lo mismo. Sí, que de todas formas con la plata que le cobren de la multa tampoco van a poder limpiar el río y el desastre que están haciendo de por vida a esos vecinos y a esas vecinas. Exacto, y además por ley no pueden cobrarle más. Así que sí, todas las leyes los amparan a ellos, ¿no? Pobrecitos. Sí. Exacto. Y bueno, hubo ahí un ida y vuelta con los jueces a ver si lograban cerrar definitivamente la mina, porque esto ya es una tomada de pelo al pueblo de Sacha, a la iglesia, a los sanjuaninos y a todos los argentinos por parte de una empresa transnacional que es odiada a nivel mundial. Barrick Gold hoy es la peor empresa minera que existe en el mundo y a su vez ni siquiera las otras empresas mineras la respetan. Pero bueno, eso también repercutió mucho nuevamente en Mendoza. Hablamos de que Mendoza y San Juan son dos provincias muy enfrentadas socialmente y políticamente, sobre todo, bueno, a partir también de todos estos hechos. Es una provincia que se opone mucho a la minería, Mendoza, San Juan por otro lado la fomenta, y volvió a repercutir nuevamente en lo que es la técnica del gobierno radical actual en Mendoza, es fomentar la minería versus el pueblo que no quiere aceptarlo, y había una especie de diálogo ahí que se estaba tratando de desarrollar en Mendoza por la minería y fue completamente opacado por esto, porque durante dos meses en ese diálogo dijeron no, lo de Barrick fue única vez en el mundo, no va a volver a pasar, que esto, que aquello, y se llenaron la boca. Puro chamuyo, como siempre. Imagínate que en este diálogo, un día de diálogo costó 2 millones de pesos al pueblo mendocino. Claro. Traer profesionales de Australia, Chile y servir medialunas en el evento. Y bueno, y de ahí dejaron de hablar de cuánto costaba el diálogo, y se vio completamente opacado también por la salida de las asambleas, que no se sintieron representadas en ese espacio, habían sido invitadas 2 días antes de que comenzara, y las asambleas nos retiramos. No les gustaron las medialunas. Bueno, continúa la confrontación ahí, sobre todo porque la prensa es muy dura con el gobierno de San Juan, porque la prensa de Mendoza, porque la prensa de San Juan está completamente callada y comprada. Y bueno, se puede reproducir un poco lo que están sufriendo los vecinos de Hacha, la iglesia y de varios lugares de San Juan hoy con la actividad minera, y es algo que nos tiene en vilo todavía a todos, porque sigue ocurriendo y no podemos ver el nivel de impunidad que existe hoy por hoy con este tema en San Juan. Bien, vamos al Banco Mundial. ¿Qué onda que el Banco Mundial hace un análisis ambiental en Argentina? Pero bueno, yo vi que vos habías puesto me gusta a una nota del diario Izquierda, que por lo general no suelo leer porque ya me parece un diario oficial también, sí. Todo va para la izquierda, digamos, pero después lo estuve googleando un poco y buscando la información, encontré el informe, está en inglés, por ende no pude leerlo, pero bueno, al parecer, según la información periodística, el Banco Mundial sacó un análisis ambiental de Argentina, uh-huh. Y es destructivo hacia nuestro país. Está bueno que estas organizaciones así, que tienen tantos fines lucrativos, nos hagan ver un poco desde afuera la perspectiva que está sufriendo hoy Argentina, en donde dice, bueno, principalmente hace hincapié en el costo que le representa hoy al país tener la degradación del ambiente en sus múltiples formas, y habla de que nos está costando un 8% del Producto Bruto Interno. Como no decía la estadística exacta, yo tuve que googlear, buscar en Wikipedia cuánto es el Producto Bruto Interno de Argentina, pesos que no vemos en nuestras vidas, y estuve sacando un poco las cuentas. Es alrededor de más de 45 mil millones de pesos que nos cuesta la degradación ambiental en nuestro país. Sea por inundaciones, sea por incendios, sea por afecciones de las empresas, como un derrame, como un vertido. ¿Esa plata que al año? Eso al año, ajá. Porque se caracteriza en Producto Bruto Interno, que se calcula por año. Bien. Y bueno, en este informe lo que hace es poner como un top 10, digamos, de degradación del ambiente. Lo principal es obviamente vinculado al campo, la deforestación de los bosques nativos y de otro tipo de deforestación nativa, como los montes o las selvas. La degradación del suelo, que es que en esos bosques, eran antes bosques, después se siembra soja y se sigue sembrando soja y se degrada el suelo, y la contaminación del aire. Uh-huh. También, bueno, muy vinculada al campo por la gran cantidad de nafta, de gasoil y de todos los combustibles fósiles que consumen. Ni hablar. Y bueno, también destaca que en los últimos 20 años se creció un 1000% la aplicación de agroquímicos en nuestro país. O sea, respiramos, bebemos y comemos agroquímicos, eso está claro. Sí, ni hablar. En los últimos 10 años dice que Argentina perdió el doble de bosques que el promedio a nivel mundial. O sea que ni siquiera llegamos al promedio que se está estipulando para los países que deforestan. Inclusive teniendo una ley que preserva los bosques, somos un muy mal ejemplo en este sentido. Y finalmente también, bueno, como en otro top 10 que hace de estas principales afecciones, habla de minería y dice que existe una deficiente gestión, falta de legislación acorde. Históricamente, aparte, ¿no? ¿Cómo? Históricamente hubo falta de gestión a nivel petroleras. Todo. ¿Cuándo un gobierno nacional le dijo que no a una petrolera? ¿No pasó? Nunca. Jamás. No, y bien. Bueno, lo estamos viendo con Chevron. Tal ahora cual. Que se dio a conocer, ese es otro tema también que tendríamos que tratar, no sé si vamos a llegar este año, pero el tema de las cuentas offshore que creó YPF con Chevron para... Pero como no es que era nacional y popular, no entiendo, Fede. Sí, en realidad fue nacional y popular porque lo hizo el kirchnerismo y el PRO quería seguir ocultándolo, o sea que las dos ramas, principalmente hoy de los políticos en el poder, estaban de acuerdo en eso. Pero claro que estaban de acuerdo. El capitalismo en serio, bueno, siempre está de acuerdo. Sí, algo terrible, la verdad, eso fue dado a conocer. Yo no pude leerlo todavía el informe, lo están tratando los diputados y senadores, pero es increíble que todo lo que pasó por la historia del asentamiento, de la llegada de Chevron al país, es basada en corrupción. O sea, el ocultamiento de Cristina Kirchner en el poder, con todos los secuaces que tenía atrás, y toda la provincia de Neuquén cómplice de eso, de votar un proyecto que ni siquiera conocían, porque tenía cláusula secreta. Y dentro de esas cláusulas secretas estaban las cuentas offshore. Tal cual. Hablamos de cuentas offshore, que es destinar fondos a una cuenta, a un paraíso fiscal, que era de YPF. O sea, nos estaban robando a todos. Tal cual. Y parte de la nacionalización de YPF fue para lograr eso. Nosotros cuando, antes de que se diera a conocer el tema de YPF, nosotros ya sabíamos que iban a hacer eso. Y salimos a hablar con un par de sectores, las asambleas, a decir, miren que se viene la nacionalización de YPF, creíamos que iba a ser en su totalidad, pero fíjense porque es de la mano con Chevron, no es la YPF que conocimos hace 50 años, que construía rutas, que hacía que el pueblo argentino progrese verdaderamente. Esta es una YPF capitalista en su 100%. Así fue. Nosotros justo acá en la radio los tenemos de vecino, me van a bombardear el estudio en cualquier momento. Che, Fede, vos sabés que hoy tengo programada una nota con una compañera feminista de Humahuaca y aparte vamos a estar charlando con Rocambole, Ricardo Cohen, el artista plástico que le hacía la gráfica a Los Redondos y que ahora editó un libro. Ya se nos fue una hora de programa. Nosotros somos como cuando charlamos en el desayuno, así que nos llamamos por teléfono y nos ponemos a hablar. Vamos a dejar para la semana que viene lo de la ley de humedales y la ley provincial de Buenos Aires sobre agroquímicos y te agradezco un montón este enlace que vos sabés que para mí es fundamental. Yo creo que este espacio en la radio Universo Paralelo no sería el que es y no se sostendría de no ser por personas como vos que se comprometen en el ámbito de lo ambiental y que aparte de a mí espero que al resto de las oyentes y los oyentes que tanto en Tilcara como en las retransmisiones que tiene a lo largo del país le interesan estos temas que sabemos que no son fáciles, que hay que, cuando te interesa lo de Chevron tenés que hurgar, investigar, fijarte, ¿verdad? Y bueno, tener toda esta información al alcance de la mano gracias a vos, la verdad que para mí es fundamental. Te quiero un montón y te agradezco y te mando un abrazo gigante. ¿Dale? Bueno, dale. La próxima vez estaremos hablando entonces de la ley de humedales y los agroquímicos. Bueno. Dale, de una. Bueno, voy con un temita de Caramelo Santo que se llama... Ahí está. Uy, lo voy a poner de nuevo. Nunca, del disco Los Guachos, Caramelo Santo. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. ¡Vuelve, mami! Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no

más conocido como Rocambole, desde la ciudad de La Plata, me imagino, ¿no? Así es, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mono. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, volviendo a la radio, y yo tengo esta cosa, viste, que cuando vuelvo a los lugares que me cuesta dejar, necesito sentirme acompañada de la gente querida, y en el primer programa por eso te pedí que estuvieses acá para conversar al aire de la radio. Bueno, acá estamos. Muy bien. Yo lo presentaba en el micro de trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón, porque de alguna forma que el destino o no sé qué te ha llevado por ese camino que ahora estás viviendo de la venta de tu libro, ¿no es cierto? Bueno, en parte sí, es cierto. Digamos primero, ¿quién es Rocambole? ¿Dónde nace la figura de Rocambole? Vos empezaste a pintar, a dibujar, a hacer tu arte desde muy pequeño, pero hubo ahí un hito en tu historia, que fue el tema de hacer toda la gráfica de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Bueno, sí, yo siempre me dediqué a esto de hacer imágenes, me gustó dibujar desde chico, después ya de bastante grande ingresé en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Bueno, Ay, se cortó un poquito. ¿Cómo? Te decía que siempre estuve vinculado al hecho de dibujar y pintar. Exacto. Y bueno, supe tener muchos amigos de la ciudad de La Plata y también en Buenos Aires que empezaron a dedicarse a la música y empezar a trabajar con lo que fue los comienzos del rock nacional. Entonces, tuve la suerte de haber conectado con gente así talentosa y poder trabajar con ellos, tratando de unificar un poco la imagen a la música. En el libro, que tengo la suerte de tener y leer 2x3, Diego Boris dice, Rocambole les permite imaginar a los músicos independientes que el cuerpo del disco puede ser tan importante como el alma. Como que a partir del trabajo que vos hiciste con Luzbelito, que fue en el año 96, si no me equivoco, con Los Redondos, que era una caja de cartón, que como que cambió esta cuestión de la cajita de plástico, lo que venía haciendo la edición de un CD para una banda, hacer un material, además, en lo visual, súper artístico. ¿Vos lo viviste así, lo hiciste a propósito, o fue algo que surgió de la banda también? No, por supuesto. Los Redondos fueron en principio una creación colectiva, una especie de equipo dedicado digamos, como objetivo secreto a dominar el mundo, pero en principio era dominarlo desde el lado estético. Así que bueno, pensábamos en que en un momento dado que la banda se volvió bastante masiva, había que devolver algo al público que tanto los había apoyado. Entonces empezó a pensar en un objeto más que en un disco. Yo saqué la idea de que ya tenían los artistas plásticos del libro objeto, y bueno, pensamos en hacer un disco objeto. Uh-huh. Entonces, bueno, trabajar toda la estética y que de repente la estética estuviera tan vinculada al resto de las plataformas que conforman un disco, que fueran un mensaje total, o sea, un mensaje de tres patas, un mensaje que tuviera una pata musical, una pata poética y una pata estético, visual. Uh-huh. Es algo que también seguís haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Con otros músicos, con otras bandas. Sí, sí. Esporádicamente hago algún trabajo, así es. Digamos que también es un espacio en el que te sentís cómodo trabajando. Sí, por supuesto. Yo tengo el enfoque del diseño, de que el diseño no es ningún servicio, sino más bien tiene que ser una proposición, una propuesta. Yo prefiero el diseño que se hace a lo mejor para concientizar en una campaña contra el SIDA con afiches que el diseño de una marca de cerveza. Uh-huh. Entonces yo intento de que la parte del diseño siempre sea proponer, no tratar de ilustrar o tratar de representar nada, sino más bien una propuesta que sea tan importante como la poética o la musical. Voy a volver a parafrasear tu disco. En una de las páginas reza, el diseño es la capacidad proyectual del hombre del hombre, sí, del hombre, los diseñadores van a dominar el mundo. son los que van a crear el entorno del mundo del futuro. ¿Tanto así? Yo creo que sí, tal como lo vengo viendo ver. O sea, hay una superabundancia de imagen, hay una superabundancia de diseño. De repente yo veo el desarrollo de los videogames, por ejemplo, y entiendo que esa va a ser la próxima forma de educación en el futuro. Ya no va a haber ni pizarrones, ni maestros. Todo va a ser todo tutoriales, me parece. Entonces veo una gran influencia del diseño en todo. Una influencia desde lo simbólico. Me parece que el hombre es un animal eminentemente simbólico. Necesita de banderas, de signos, de escudos, de camisetas. Y bueno, el diseño desde lo simbólico es obviamente una forma de promover ideas. Muchas veces esas ideas pueden ser nefastas, ¿no es cierto? O sea, a través del diseño también se nos comunican muchas cosas que tienen que ver a lo mejor con hacernos consumir más o muchas cosas que por ahí no tienen que ver con una humanidad sana. Pero de todas maneras la batalla hay que hacerla en todos los frentes. Uno de los frentes es el diseño. Desde ya. Sí, también eso, ¿no? Lo que vos decías antes del tema de una campaña en contra del SIDA o tantas otras manifestaciones artísticas. A ver si lo encuentro, porque yo me hago unos machetes que me los entiendo yo nada más. Un trabajo que vos decís que siempre exponés, no lo encuentro, pero me lo acuerdo. No lo encuentro el machete, pero me acuerdo lo que decía. Que es del año 2004, que se llama ¿Cómo no sentirme así? Que es como una forma de volver a traer la imagen de Jorge Julio López, también, ¿por qué no?, a una galería de arte. Sí, por supuesto. Yo he utilizado mucho. Hola, se cortó un poquito, no sé si escuchó. ¿Cómo? De nuevo, repetime la respuesta, por favor. Muchas veces yo he utilizado los cuadros como afiches y los afiches como cuadros. En este caso, este es un cuadro que he usado como afiche porque un poco hay una idea de que por más de que hubo juicio, que hubo situaciones que invirtieron un poco la cosa en los nefastos días de marzo del 76 en adelante, yo creo que a pesar de eso, mucha de la gente que estuvo, digamos, a favor de esos regímenes terribles, está todavía. Hay muchos carceleros, cancerberos, y toda clase de gente, desde empresarios hasta personas comunes, que a lo mejor les gustaría volver a una época de esas. Entonces, bueno, un poco representar que ese peligro está latente, están siempre ahí, todavía no se hizo una forma de justicia bien determinante. Y bueno, sabemos que hay muchos crímenes impunes como el de Julio López. Exacto. ¿Cómo ves vos este ligue que hay entre las distintas manifestaciones artísticas y el mundo de la política, el mundo de lo social? Viste que está como ese miedo de, no, bueno, al final si haces arte, haces algo bonito, entonces mejor en estas cuestiones no meterte. ¿Para vos es fácil, digamos, te sale naturalmente, lo buscás a que la inspiración te llegue a través de eso o surge nomás? No, ojo que yo no creo mucho en la inspiración, yo creo más en el trabajo. A mí nunca me salió una cosa así de golpe, me cayó un rayo del cielo, un rayo inspirador, una musa, no. Casi siempre yo me propongo un trabajo, ya sea un proyecto de diseño o un proyecto artístico, y hago abundantes bocetos, trabajo bastante para seleccionar por fin lo que me interesa. Entonces, un poco que considero que en relación a lo político, que todo es político, o sea, sería también político si me dedicara a hacer un arte decorativo, que a lo mejor no molestara a nadie. Siempre hay una actitud y siempre esa actitud es política, es estar comprometido o no estarlo, todo eso también es político. Completamente de acuerdo, pero es más lindo que lo digas vos, mono, que lo diga yo, que nada más estoy acá conduciendo un programa. Bueno, en otro orden de cosas, ya hablamos más o menos de tu carrera, después también estuviste vinculado a la docencia. muchos años estuve dando clase, creo que alrededor de 24 años, desde más o menos 1984 hasta el 2014. ¿Cómo fueron esos años? ¿Los viviste como también como un trabajo, con alegría, como una forma de descubrir otras cuestiones relacionadas al arte, pero más a la pedagogía, quizá? Como experiencias interesantes todas, como aventuras. Recuerdo mucho las aventuras de cuando era un joven docente de escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires y me destinaban a escuelas de alto riesgo, que son aquellas que quedan así, que son muy suburbanas. Y bueno, ahí tuve experiencias notables con los chicos. Y lo que puedo rescatar en general de la docencia es todo lo que aprendí. A mí me parece que la forma de aprender es enseñar. Sí, sí, es como ese mantra de lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas. Lo que estás dando al enseñar también estás recibiendo constantemente. Sí, sí, no, es notable. Las cosas que aprendés, uno en docencia nunca puede pensar que lo sabe todo. Después fue director de cultura de la Universidad de La Plata también, ¿no es cierto? Sí. ¿Y en este cargo cómo te sentiste, digamos? ¿Pudiste desarrollarte bien? ¿Tuviste las limitaciones propias de trabajar para el Estado o estuvo bueno? Bueno, en principio fue que yo integré una agrupación en la Facultad de Bellas Artes de la universidad y nos presentamos un par de veces donde perdimos soberanamente. Y de repente, en el 2004, ganamos la conducción de la facultad. Entonces me transformé en el vicedecano. Y a partir de allí, bueno, las relaciones así con la universidad fueron diversas. Y a mí me interesaba mucho el desarrollo del lado cultural, de hacer acciones culturales, eventos, etcétera. Entonces, finalmente dejé el cargo de vicedecano y pasé al rectorado a trabajar en la Prosecretaría de Arte y Cultura. Y bueno, allí intenté hacer todo tipo de desmanes, digo yo, porque... Fuiste a hacer lío. Por ejemplo, la universidad contaba con elencos estables, de tipo muy académico y muy acartonado, como... como todo lo académico. Orquestas, ¿no? Orquestas. Entonces, bueno, yo intenté llevar a tocar al quinteto de pernas y de eventos a lugares en, digo, Uruguay, clubes de barrio, y llevé grupos de cumbia a tocar al rectorado. Claro, está bien, mover un poco las estanterías a ver qué pasa. Claro. Llevarle eso, si Mahoma no va a la montaña, traerle... Ahí para los vagos que no se mueven del lugar de confort en el que les tocó estar. Che, Mono, y ahora editaste un libro. Quiero que en principio cuentes cómo fue esta edición a través de Panal de Ideas, ¿no? ¿Hola? Hola, hola. Oh, no te puedo creer que se cortó. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Lo voy a... Ahí está. Lo voy a sacar... A ver si vuelve a llamar él y si no vuelvo a probar llamarlo yo. Justo que iba a hablar del libro, lo del libro lo iba a enganchar con la visita de él a la quebrada de Humahuaca que tuvimos que posponer este año por cuestiones personales. Vamos a dejarlo para el año que viene, pero está bien, ya veníamos charlando un rato, son las 7:30 de la tarde, nos queda media hora de programa. Voy a poner... el tema del disco de Sky Bailinson, del disco Talismán, arte de tapa desde ya del amigo Ricardo Cohen, Rocambole, con quien estamos teniendo una comunicación telefónica desde la ciudad de La Plata. El tema se llama Lluvia sobre Bagdad. Thank you. brillar una luz. Nunca antes la vio, nunca antes sintió su perfume. Una estrella fugaz, una tarde de abril y la lluvia. Estás escuchando música de producción autogestiva. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Tratando de seguir con la comunicación con el mono. Mientras tanto, les voy contando del sitio que se llama untalrocambole.com.ar, donde él publica las novedades, estas visitas que va haciendo a distintos lugares del país, en donde lo llaman y lo convocan para contar de su carrera, también para dar talleres, para seguir enseñando, porque sigue en carrera Ricardo Cohen, alias Rocambole. Mira, casualmente el otro día, dando presentación a la colectiva feminista de La Quebrada, Marina Vilte, proyectamos la película La Cámara Oscura. La Cámara Oscura es una película dirigida por María Victoria Menis, y los clips animados que proyectan en la película, las animaciones, están hechas por Ricardo Cohen, por Rocambole también. Así que a quienes participaron del cine sabrán de qué estoy hablando. Y a quienes no se lo perdieron, mañana pueden ir Mañana de nuevo el cine, Cine Debate, en la Biblioteca Bartolomé Mitre. Vamos a estar dando el documental que habla sobre diversidad sexual, que se llama Sin Etiquetas. A las 7 de la tarde, Biblioteca Bartolomé Mitre, va a estar abriendo la jornada Lule, tocando y cantando, y va a estar cerrando la jornada otra banda de chicas que se llama Mucho Corazón y Mil Birras, también ahí para dar batalla al patriarcado. Ricardo Cohen ha dictado cursos de ilustración en diversas instituciones oficiales y privadas, también ha participado en muestras colectivas y ha recorrido el interior del país con numerosas muestras individuales desde el 2005. Se desempeña... Ah, no, es vieja la data de esto. Ya no se desempeña más como vicedecano de la Facultad de Bellas Artes. Se desempeñaba como vicedecano. Bueno, iba a intentar llamar él. Yo no me estaba pudiendo comunicar. Me parece que no está pudiendo porque le dije que en dos minutitos pruebe de nuevo. Una lástima porque justo era el momento en el que lo iba a comprometer con el asunto de la visita a La Quebrada. Pero bueno, yo no le pierdo la esperanza. Vamos con un tema más de Sky Bailinson, de este disco que se llama Talismán. Vamos a escuchar Flores Secas, tanda no comercial, y tratamos de seguir con la nota de Ricardo Cohen de Rocambole en el aire de La Caprichosa. 20 minutos más nos quedan de programa. Esto es Universo Paralelo por Radio La Caprichosa 97.1. A ver, ahora sí, ¿no? Hola, hola. Ay, estamos de nuevo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Qué bueno. Justo, no sabés todo lo que la estiré recién como un chicle para ver si, si podíamos volver a conversar al aire. Estábamos hablando de que editaste tu primer libro. Bueno, hace un año, unos amigos vinculados a la gráfica, con las cuales yo había trabajado en tapas de disco, me insistieron en que un viejo sueño que siempre tienen, o menos yo conozco, los realizadores visuales que yo conozco siempre tienen un sueño, que es el algún día hacer un libro con sus imágenes. Yo también tenía el mío y estos amigos míos me lo estimularon un poco más y me dijeron, lo hacemos ahora que es posible, porque hay unas plataformas de internet donde uno puede publicitar un proyecto y si consigue adherentes puede llegar a financiarlo. Entonces, bueno, dije que sí, y bueno, hace un año salió Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura. Que es una zarpada edición, para quien no la conoce, les digo que vayan corriendo a alguna librería que tengan cerca y exijan que se los traigan, porque es un libro increíble, digamos, independientemente de que te lleva un montón de años de carrera, que tiene una edición muy preciosa. Es un libraco gigante, mono, que cuenta, bueno, no sé, es un elemento contundente también, se lo arrojás a alguien, lo lastimás, sí. Seguro. He tratado de hacerlo lo mejor posible, con el mejor papel y la mejor calidad para la reproducción de las imágenes. Hay textos de algunos amigos, están los tres Migueles, Miguel Cantilo, Miguel Greenberg. Después hay otros amigos, algunos vinculados al rock and roll, otros vinculados a la poesía, al periodismo, etcétera, etcétera. Bueno, el libro nos empezó a ir bastante bien porque la primera edición se agotó en dos meses. Se hizo una segunda edición que también se agotó. Y bueno, vamos agotando ya la tercera edición. Ah, mira, yo lo anuncié como segunda edición en carrera, digamos. Ya vamos por la tercera casi agotada. Así es. Es que también debe ser un libro, me imagino, ¿no? Difícil de seguir costeando, porque la primera edición fue a través de esta gestión de la página de internet. Claro. Y después ese es solo con la venta, digamos. Y sí, después solo con el... Hubo un excedente que se vendió y con ese dinero se reinvertió rápidamente antes de gastarlo. Se reinvirtió y así sucesivamente. Y bueno, eso nos animó ahora que se cumplen en este mes se cumplían los 30 años del lanzamiento del segundo disco de Los Redondos, octubre. Uh-huh. Entonces nos animó a sacar un libro que se llama De Regreso a Octubre, lo que quedó en el tintero. Ajá, mira, eso es una primicia para mí, no sabía. ¿Cuándo salió De Regreso a Octubre? Y estaba por salir, yo estoy haciendo ya las últimas ilustraciones, porque lleva más de 200 ilustraciones nuevas. Chu, eso, lo que te quedó, digamos, afuera de este libro, que es gigante, además hay como un bonus track que es esta De Regreso a Octubre. No, lo tuve que hacer ahora en un mes y medio, hice nuevas ilustraciones. Lo que pasa es que se planteó el asunto así. Cuando hicimos el disco Octubre, el tema es muy amplio, o sea, las revoluciones. Sí. Daba mucha tela para cortar, y para la imaginación también. Entonces, bueno, ahora supuso que si en vez de un disco hubiera sido un libro, ¿cómo hubiera sido? Entonces, ahí está, hemos sacado el libro, con letras de Los Redondos ilustradas. ¿Y eso fue todo en sana armonía con el resto del grupo o hubo alguna cuestión ahí interna con la banda? No, el resto del grupo no tiene nada que ver. Yo utilizo las letras de Los Redondos, pago los derechos que tengo que pagar, pero además hago las ilustraciones, desde mi punto de vista. Está muy bien. Merecido. Entonces, te lo tenés aparte, ¿no? Digamos, tener que rendir cuentas, que merecido te lo tenés, tener que rendir cuentas a esta altura del partido por utilizar letras de la banda a la que le diste imagen toda su carrera. No, es lo normal. Yo pago en Sadaic, ¿viste? Porque hay un registro de letras que se paga cuando uno utiliza, y nada más, es así como se hace. Tal cual. Yo hago mi versión. Hay cantidades de libros de Los Redondos, incluso hay libros con cancioneros, con letras de Los Redondos que nunca han pagado nada. No, más vale. ¿Y las remeras? Bueno, todo lo que hay. Sí. Bueno, en este caso, bueno, es, ya te digo, letras ilustradas de Patricio Rodríguez, una ricota. Uh-huh. Están las de Octubre y hay más también, porque me dio la energía para muchas. Qué bueno. Yo me acuerdo, Octubre fue el primer boceto en una servilleta de un bar con lapicera, ¿no es cierto? Con una virome. Algo así, sí. Algo sí, así sí. Muy, muy primitivo, que terminó siendo una de las imágenes más reproducidas, ¿no? Alguna vez lo hemos charlado, que vos tenés tu colección ahí de fotitos. Sí. De la imagen de la tapa, de la tapa no, es la parte interna, Octubre, del hombre rompiendo las cadenas, que está... Sí. ¿El tatuaje carcelario más hecho en Argentina? Sí, es el más difundido en los pabellones nacionales. Y en banderas, en tatuajes, en remeras, en todo el mundo. Es bastante mágico cómo se ha distribuido esa imagen, que se ha hecho una especie de cosa icónica. Bueno, eso va a ser dentro de poco. El libro estará más o menos en 15 días. Bueno. Espero poder ir a presentarlo a Jujuy. Mirá, justo ese tema te quería tocar, porque casi que quedé como una mentirosa. Yo en algún momento anuncié la posibilidad de que vinieses a La Quebrada, después todo el asunto familiar que me sacó del aire de la radio, me sacó de toda mi rutina. Y ahora, de nuevo, viste que volví a Jujuy y fue lo primero que te dije, ¿qué vamos a hacer con la visita? Digámoslo, hay posibilidades, hay grandes posibilidades de que si gestionamos una mínima de cosas desde la radio y desde otros espacios, quizá de enseñanza del arte en la provincia de Jujuy, tranquilamente podrías venir a visitarnos a presentar el libro, ¿no es cierto? Yo estoy dispuesto a ir a donde me llamen. Perfecto. Es más, necesito hacerlo porque como esto es una producción independiente, no es una editorial con una gran distribuidora. Uh-huh. O sea que si yo no lo llevo al libro, el libro no es solo. Entonces tengo que ir y presentarlo en diversos lugares y ahí tomar contacto con gente que lo quiera adquirir o gente que lo quiera redistribuir. Entonces es necesario que haga estas visitas. El laburo de hormiga. Bueno, un grosso, Mono. Yo le voy a poner todas las fichas, voy a seguir gestionándolo, vamos a tener que hablar ahí con Lucas para ver si claro, volvemos a retomar Lucas, esos mails. Así. Lucas Lombardía es un poco mi manager. Claro, y por eso. Él gestiona todas las visitas y todo lo que tiene relación con la distribución y la difusión del libro. Exacto, porque nosotros dos nos ponemos a charlar y por ahí nos vamos por las ramas y lo concreto, así que es la visita de Ricardo Cohen acá a La Quebrada, no se gestiona. Vamos a ver así si ahí es. Con Lucas, que es el manager, terminamos de charlar esta cuestión y viene el mono, que acá también es una tierra de artistas, tanto de músicos, músicas, artistas plásticos, escultores, muraleros, hay de todo en La Quebrada, así que ese intercambio también, lo que vos te podrías llevar de acá, creo que sería zarpado. Bueno, esperemos estar pronto por allá. Entonces. Dale, el año que viene seguro, 2017 será rocambole, y si no, yo igual seguro que cuando paso por allá también voy a pasar a tomar unos mates. Che, mono. No, serás bienvenida. Muchas gracias por acompañarme en este primer programa. Universo Paralelo se llama, en Radio La Caprichosa, siempre a lo largo de los distintos espacios radiales que he tenido en distintos puntos del país. Alguna vez hemos aprovechado el aire para charlar también, y te agradezco porque sé que tu tiempo es valioso, sé que se lo podrías estar dedicando al trabajo, que es lo que más te gusta, y sin embargo te detenés un rato para compartir, y sabes que tenés todo mi cariño y todo mi corazón allá con vos en La Plata. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Les mando un gran saludo a Radio La Caprichosa y también un gran saludo para la numerosa audiencia. Muchas gracias, mono. Un abrazo, y me voy a ir con el tema Flores Secas del disco Talismán de Sky. ¿Te gusta? Sí, fantástico. Bueno, con ese tema te despido. Abrazos y hasta pronto. Dale, nos vemos, mono. Un abrazo. Callejón, ay viejo callejón, nunca fuiste calle ancha, avenida o boulevard, no tuviste

mi corazón se lo dejo a casi todo lo que hago. Quiero agradecerle a Astor Vitali de FM de la Calle, que es esa voz grave que se escucha siempre en los avances de Universo Paralelo. Quiero agradecerle a José Radiboy, mi hermano, mi amigo de Radio Artístico de Humahuaca, que es quien muchas veces hace casi toda la edición artística de lo que escuchamos en el programa. Bueno, a Fede Blonda desde ya, porque está súper preocupado y atento por todos los temas de la agenda ambiental en cada semana para tratarlos en este programa. A quienes siempre están ahí charlando conmigo sobre género, sobre diversidad sexual, sobre derechos humanos, sobre trabajo cooperativo, autogestivo, como hoy lo fue Rocambole. Y en particular, este primer programa de esta segunda etapa del año, de esta segunda temporada de Universo Paralelo, se lo quiero dedicar a mi familia y a la memoria de mi hermana Silvana, que la amo muchísimo. Y no mucho más. Por eso me ausenté también y también por eso estoy volviendo. Blues de la Libertad, Patricio Rey y sus ronditos de ricota, del disco Luz Velito. Para terminar, nos encontramos de nuevo, el lunes que viene, de 18 a 20 horas por Radio La Caprichosa, para seguir siendo una radio alternativa, una radio comunitaria. Gracias a Darío Zeta, gracias a Coco, gracias a toda la gente de la radio por permitirme estos caprichos de irme, volver y me volver cada vez que lo necesito. Blues de la Libertad, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, hasta el lunes que viene. Fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social. Igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Queda el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. Mi amor.